Continuamos en la presencia del Señor, amén. Qué lindo cuando podemos sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántas veces venimos cansados? ¿Cuántas veces venimos con preocupaciones, con problemas, con dificultades? ¿Verdad? Hoy el mundo entero debe de enfrentar cada situación, cada dificultad. Me venía a la mente un pasaje donde dice que el pueblo estaba allí clamando y había un momento en Israel que tenían que liberar, ¿verdad?, a un preso. Dice que los escribas, los fariseos, ¿verdad?, estaban allí queriendo llevar a Jesucristo a la cruz. Y dice que incitaban al pueblo para que liberasen a Barrabás, ¿verdad? Había que tomar una decisión. ¿Cuántas veces en el día, cuántas veces en el diario vivir de nosotros tomamos la decisión equivocada como tomó ese pueblo? ¿Cuántas veces crucificamos a Jesús, lo mandamos a la muerte y le damos vida, ¿verdad?, al que no debemos darle vida? Así está hoy muchas familias, así está hoy parte de la sociedad por las decisiones. Las decisiones son muy importantes en la vida, pero más importantes son cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios. Por eso ser cristiano implica una gran responsabilidad, un gran compromiso. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, lo primero que recibes es la gracia, es la salvación por gracia. Y a veces suena contradictorio, ¿no? Porque yo escucho que dicen que hay gente que dice que hay que pagar el precio. Pero si es por gracia, no es por obra. Pero de una manera, podamos decir humana, podemos llegar a entenderlo. Porque sea por gracia, no te vas a quedar en tu casa acostado. Porque tú digas: Jesús, te entrego mi corazón, me aíslo del mundo, no necesito nada, es por gracia. ¿Verdad que no es así? Entonces ahí sí entiendo, cuando ellos dicen pagar el precio, no. Yo le cambiaría el pagar el precio por compromiso y responsabilidad. Tú sabes a quién sirves, tú sabes lo que tienes que hacer en el fondo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay en el fondo de nuestro corazón? Y muchas veces yo no le logro encontrar una explicación adecuada. Pero yo les voy a decir algo que a todos nos pasa, que a todos nos ha pasado, y que seguramente ojalá que no nos pase. Pero ¿cuántos de nosotros en el fondo vamos a veces a nuestra pareja, o vamos a nuestros hijos o a nuestro trabajo, vamos a plantear algo cuando en realidad sabemos la respuesta? Y cuando nos dicen la respuesta, nos enojamos o nos alegramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si en el fondo sabía lo que iba, lo que percibía a través de mi discernimiento, ¿por qué me enojé sabiéndolo? Porque ¿cuántas veces lo hacemos? Cuando nosotros nos proponemos algo y lo vamos gestando adentro, después lo queremos llevar a la práctica. Pero para llevar a la práctica, cuando hay un matrimonio, necesitamos estar de acuerdo. Cuando hay hijos, también necesitamos estar de acuerdo. Cuando yo tengo una pareja, yo ya no hago lo que a mí me parece. Cuando soy cristiano, paso en el término de ya no hacer lo que a mí me parezca, sino lo que a Dios le parezca. Entonces, si hay un deseo de tener un automóvil, yo quiero tener un auto, Señor, quiero tenerlo, pero Dios no me contesta, o no tengo la economía adecuada para tenerlo, pero voy y me meto en una deuda para tenerlo. Es parte de querer convencerme a mí mismo de que en una palabra Dios me apoyó y me suplió de ese dinero, cuando a veces no es así. A veces queremos lograr algo con nuestra familia y decimos: querido, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero sabemos la respuesta: no, ahora no. Empezamos, viste que siempre decís que no. ¿Por qué siempre decís que no? ¿Por qué siempre lo que a vos te parece? Es todo lo que a vos te parece. Yo nunca digo nada, y una vez que digo algo me decís no. Siempre lo mismo. ¿Por qué siempre esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahí le empezás a reclamar. Porque en el año 1979, a la semana, el viernes a las 12:40, cuando te dije, ¿te acordás? El otro ni se acuerda. Entonces volvemos al pasado. Y ahí estamos, medio inseguros de las cosas. Pero ¿cuántas veces las decisiones o los deseos personales que tomamos podemos afectar al otro? ¿Podemos afectar a una familia? ¿O podemos afectar el propósito que Dios tiene conmigo? Por eso, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, no hay nada mejor, no hay nada más seguro, no hay nada más firme que decir: Señor, acá te entrego el timón de mi barco. Yo fui a Punta del Este navegando y creí que iba a estar bien, y no me fue mal. Después me fui a Aguas Dulces, a Rocha, navegando, pero me he dado cuenta que he navegado por todos lados y sigo acá arriba, sigo buscando. ¿Cuál es el puerto? Ahora encontré el verdadero puerto. Ahora encontré el verdadero capitán. Te voy a dar el timón de mi vida y llevarme tú a donde quieras. Pero ¿cuántas veces seguimos con el timón? No queremos saltar el timón a veces. Señor, haz lo que quieras, pero manejo yo. Entonces no podemos decirle a Dios, haga lo que quieras si yo tengo el timón. Y el timón es una señal de seguridad, pero es todo lo contrario. ¿Sabía? Es todo lo contrario en tu subconsciente. El timón que tú tienes de seguridad, en realidad no refleja seguridad. Lo que refleja es inseguridad. No quiero soltarlo porque no sé lo que va a pasar. Todos caminamos de acuerdo a lo seguro que tenemos. Yo si tengo tanto en el bolsillo estoy seguro. Si tengo tanto en la alacena estoy seguro. Pero cuando no tengo algo ya no me dio. Y es ahí donde tienes que tomar el timonel. Dáselo, si se lo das tienes que dárselo. Pero muchas veces le decimos, bueno, estoy cansado, agarrá el timón. Pero cuando vemos que, o creíamos que el barco tenía que ir en esa dirección, agarra para otra. Pero el que va en el timón es el Señor Jesús. Pero viene mi raciocinio, viene mi humanismo y me dice, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mirá la fecha que estamos y no, las cosas no están saliendo como yo creía. Pero le diste el timón al Señor Jesús. Entonces ahí vamos y le sacamos el timón. Déjame manejar a mí, Señor, porque me parece que te estás equivocando. Yo creía que iba a ser de esta manera. Y muchas veces las decisiones que tomamos afectan no solo el presente, afectan el futuro, afecta la familia. Por eso que hoy podamos tomar la mejor decisión, que hoy podamos retomar la fe, que hoy podamos decir, bueno, a partir de hoy quiero caminar seguro. A partir de hoy quiero que sea como dice, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Pero ¿para qué quieres la lámpara si tú agarras para los caminos oscuros? ¿Para qué muchas veces pedimos la lámpara si la apagamos y decimos no, porque voy a dejarla para mañana, seguramente va a estar más oscuro? Pero es para alumbrar, necesitas el hoy alumbrar el mañana. A veces cuando nombramos el sol, ¿qué significa el sol? ¿Verdad? ¿Y qué significa la luna? ¿Cuántos quieren ser sol? ¿Cuántos quieren ser sol de los que están acá? ¿Cuántos quieren ser luna? Nadie quiere ser luna. Todos quieren ser sol. Pero ¿saben algo? La luna, cuando la noche está más oscura, la luna alumbra también. En las noches más oscuras, en las noches que nada se ve, la luna también refleja la luz. Tú puedes caminar iluminado por la luna. Entonces, a veces queremos siempre, o somos exactos en algo, o somos perfectos, o no lo somos. Y también podemos ser luna e iluminar a muchos en la noche. Porque en el día es fácil a veces caminar. Pero hay mucha gente que está caminando en la oscuridad y necesita una luna. Necesita una luna que sale en la noche. Hablarle a alguien en la angustia, en la tristeza. Pero para no salirnos, las decisiones traen consecuencias. Las decisiones no afectan solo tu vida, afectan al que tenés a tu lado. Por eso hoy como cristiano la importancia de determinarnos una cosa segura, yo te puedo decir hoy. Si tú te determinas a obedecer a Dios, la bendición va a venir sobre tu vida. No importa lo que pueda pasar en tu hogar, si tú le das el timón a Cristo. El tema es cuando decimos no, a mí me parece que no. Bueno, vamos a la Biblia. A ver, mi amor, ¿qué dice? Vení, hijo, vamos a la Biblia. No, porque yo ya soy grande, papá. Yo también tengo derecho a ser feliz. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y nos vamos a poner de acuerdo por lo que diga la palabra. Pero eso no sucede hoy en día. Entonces, a veces queremos justificarnos después como padres. Queremos justificarnos como cónyuges. Queremos justificarnos como hermanos de sangre. Queremos justificarnos como hijos. Queremos justificarnos como amigos, pero la palabra me confronta. Entonces no puedo decir, se levantó el enemigo. No puedo decir por esto o no puedo decir por lo otro. Cuando yo analizo y voy al filtro de la escritura, hoy me doy cuenta de que el 90% de las decisiones tomadas muchas veces son errores nuestros. Y seguramente vamos a seguir cometiéndola. Pero el propósito de una mala decisión no es que la vuelvas a cometer. El propósito de una mala decisión es aprender para no volver a tomarlo. Ese es el propósito. Y tenemos reflejado aquí, te invito en esta tarde, a ir a la palabra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Y qué tremendo, hermano. Una de las cosas que nos juega una muy mala pasada a todos nosotros, ¿sabe lo que es? La apariencia. Lo que yo veo, lo que a mí me parece, es un arma muy traicionera para el cristiano. Cuando tú te dejas guiar por la apariencia, cuando tú vas al que a mí me parece y no vas a lo que dice el Espíritu, y una cosa es dejarte guiar por el Espíritu, por la palabra, y otra cosa es dejarte guiar por tus instintos humanos. Tú tienes sentido, yo los tengo, pero nosotros fuimos creados espiritualmente, no físicamente. Hay 5 sentidos que tú puedes utilizarlo a tu favor, pero los sentidos de Dios no son humanos, son espirituales. Y si no los aplicamos y los entendemos como tales, no van a surgir efectos en nuestra vida. Por eso el mundo muchas veces no te entiende. Por eso vas a tener grandes dificultades cuando quieras exponer la palabra. Pero una cosa yo te puedo asegurar, que todo aquel, dice Jesús, que viene a mí, yo no lo echo afuera. Y el que me honra delante de los hombres, yo lo voy a honrar delante de los ángeles, de toda la creación. Pero el que me deshonra, yo también lo voy a deshonrar. O en una palabra, el que me niega, yo también lo voy a negar. Y a veces siendo cristianos podemos negarlo más de lo que usted, de lo que vos y yo te crees. Siendo cristianos y conociendo la palabra, muchas veces tomamos decisiones erróneas que no tienen el respaldo de Dios. Por eso, que en el día de hoy el Señor nos ayude, que en el día de hoy el Señor nos confronte con nuestra realidad, para poder tomar la mejor decisión, para poder siempre apoyar la palabra. Lo que tú digas, Señor, lo dice tu palabra, yo no estoy de acuerdo en mi humanismo, no puedo entenderlo en mi carne, no lo acepto por mí, mas por ti lo voy a hacer. Y sé que hoy lo que no entiendo, voy a ver el fruto en el día de mañana. Pero ¿cuántas veces decimos no? A mí me parece que es así y se va a hacer así. Y muchas veces somos drásticos y decimos no y es no. Y resulta que el no que a mí me parecía era el sí que a Dios le parecía. Y después veo el fruto. Pero también veo el fruto de las malas decisiones y después vienen los problemas y las dificultades. Y muchas veces son por no tener la capacidad como varón, porque yo tengo que poner, perdóname varón, vos estás escuchando, pero muchas de las responsabilidades y de los problemas que van a venir a tu hogar son por las decisiones que vos tomás. Porque un varón de Dios tiene que hacer lo que Dios dice. Más allá de que se levante quien se levante en contra tus hijos, tu esposa, tu madre, tu padre, tu suegro, Dios está por encima. Y si vos tomás la decisión de hacer lo que Dios dice, vas a ser bendecido y va a ser tu esposa bendecida y van a ser tus hijos bendecidos, van a ser tus padres bendecidos y van a poder seguir un consejo. Pero si haces lo que no dice la palabra, si entras a mediar con tu familia, si entras a mediar en tu casa, cuando vos sos el sacerdote de tu casa, muchas veces después Dios te va a pedir cuenta a ti. Por eso que Dios nos dé sabiduría, pero también a la mujer y también a los hijos. Porque a veces decimos ¿por qué? Pero es un conjunto. Aquí está el padre, está la esposa, están los hijos. Y es difícil ponerse de acuerdo. Entonces cuando yo hago algo por mi parecer, cuando mi cónyuge hace algo por el parecer del otro, y cuando los hijos hacen algo por el parecer de ellos, pero cuando hacemos y actuamos de acuerdo al parecer de Cristo, no puede haber margen de error. ¿Se va a levantar el problema? Sí, pero Dios te va a respaldar, aunque parezca que estés solo o sola, aunque parezcas el loco o la loca, aunque parezca que siempre te estás quejando, porque para vos es injusto, para Dios también es injusto. Y lo que están haciendo mal delante de Dios, las decisiones, Dios las va a tomar tal cual. Y Dios va a respaldar al justo, no al injusto. Dios va a respaldar al que respalda y honra su palabra. Por eso muchas veces nos metemos en problemas, por tomar malas decisiones, porque los sentimientos nos juegan una mala pasada. Y hoy vamos a entender a través de esta escritura cuántos errores cometemos como padres, como esposos, o las esposas con los esposos, o aún como padres hacia los hijos. Y cuántas veces no queremos darle el timón de nuestros hijos a Dios, queremos tenerlo nosotros. Tienen 30 años y seguimos ahí. Y Dios te dijo, ya está, ya cumpliste con tu rol de padre. Déjalo, déjalo que crezca. Déjalo que elija. Déjalo que elija errar o déjalo que elija acertar. Pero a veces el buen consejo del padre no asegura una vida estable en el hijo, pero sí te va a asegurar algo a ti, que hiciste lo que te correspondía. ¿Amén? Dice la palabra en Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot.

Pero Jehová había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, fruto y coma, y Lot fue con él. ¿Tenía que ir Lot? No, pero lo llevó. Primer problema, primer desenlace. ¿Por qué vino la discusión? ¿Era bendición de Dios? No, tomó una mala decisión Dios. Pero Dios también provoca las tormentas para que nosotros nos demos cuenta de las malas decisiones que tomamos y podamos revertirlas. Porque la bendición va a venir en la obediencia, y a veces creemos que es para el de afuera, y es para nosotros la iglesia. Hasta que tú y yo no comprendamos que tenemos que ser 100% efectivos y obedientes en las decisiones que tomemos, por más humanismo que tú le quieras poner, por más justificación que tú le quieras buscar, Dios no lo avala. Te puede doler a ti, me puede doler a mí, pero el favor de Dios no va contigo. La gracia y la misericordia es una cosa, el favor es otro. Le dijo: andate, que voy a hacer algo contigo. Ahora es su gracia, porque si Dios hubiera actuado como Abraham, lo hubiera bendecido. Pero es su gracia. Muchas veces dentro del error, Dios nos muestra y nos da una oportunidad. Aquí le da una oportunidad. Genera un problema para que Abraham se dé cuenta. ¿Cuántas veces tú tomas una mala decisión en tu hogar, en tu familia, y viene el problema? No podemos decir, acá no dice Abraham, el diablo se levantó. ¿Por qué me pasa esto? Hubo un altercado no pequeño, dice. Y se estaban peleando, hermano. Pero no dice que Dios le iba a bendecir con las tierras. Al poquito, un problema, una dificultad. ¿Qué ocasionó? Que había que tomar una decisión. Primero vino el orden de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hoy tenemos una ventaja, que tendremos la palabra. Pero ¿por qué tenemos que decidir hoy? ¿Por qué no nos podemos sentar con mi esposa, vos, varón, te digo que estás escuchando, a vos, mujer? Sentate y planificar las decisiones que vayas a tomar de aquí en adelante. Y si hay decisiones que vos hoy podés revertir, revertilas. Porque Dios seguramente te va a bendecir mucho más. Seguramente hay cosas que nos roban la paz por las malas decisiones que tomamos. Hay cosas que seguramente no las teníamos que haber hecho. Pero hoy estás a tiempo de poder revertirlas. La palabra dice que dejes a tu parentela y que te vayas. Porque no te vas a poner de acuerdo muchas veces. Muchas veces no vas a poder poner altares como acá sí habrá. ¿Por qué? Porque pensaban diferente. La mujer de Lot pensaba diferente. Lot tenía una mujer y escuchaba una campana. Sara escuchaba otra. Dios le hablaba a Abraham, pero después Abraham le decía a Sara, hay que hacer esto. Y miraba para el costado y Lot tenía también su siervo. Y él hizo una alianza que no era mala ante los ojos de Dios, de los hombres. Pero ante los ojos de Dios era mala. Porque Dios sabía y conocía el corazón de Abraham, pero no sabía el corazón de Lot. Sabía que Abraham le iba a ser fiel, pero que Lot no. Entonces, ¿qué pasó? Sucedió un problema. ¿Cuántos problemas te están sucediendo a ti? ¿Por cuántas dificultades estás pasando hoy? ¿Será que tomaste la mejor decisión? ¿Será que le fuiste obediente a Dios? ¿O en tu decisión? Porque acá no dice acá. Yo no veo acá a Abraham como el gran señor de la fe. Yo no lo veo sentarse con la esposa y decirle, querida, Dios me habló, pero no, es demasiado lo que me está pidiendo. Dice que tenemos que dejar todo, mi padre, mi madre, mis hermanos, pero me promete una nación inmensa, me va a bendecir. Él se va a glorificar en nuestra vida. Hasta un hijo nos va a dar, que es impensado para nosotros. Pero hay que tomar una decisión, tenemos que ir solo. ¿Y qué vamos a hacer con Rubén? ¿Qué vamos a hacer con Jorge? ¿Qué vamos a hacer con Fernando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con Norma? ¿Qué lo vamos a dejar solo? Yo no puedo, no me nace en el corazón. Yo soy cristiano. Yo no puedo, Señor, hacer lo que tú me pides. Yo voy a ser más bueno que vos, Señor. Yo no quiero tu bendición. Sí, quiero tu bendición, pero a mi manera. ¿Está? Voy a hacer lo que vos me digas, pero le voy a poner condimentos míos. Voy a hacer lo que vos me decís, no puedo hacerlo. No puedo decirle a... No tengo un lugar para vos, no puedo, Señor. ¿Cómo un cristiano va a decir eso? Dios dice, bueno, hacé lo que a ti te parezca. Acá dice en el versículo de Génesis 13:6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Parece que lo que vio Abraham, Dios ya lo había visto antes. Porque le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y se achicó la nación. Parece que se achicó porque si era grande lo que Dios le prometió. Acá dice, no podía morar en un mismo lugar. A veces nosotros achicamos. A veces nosotros minimizamos el poder de Dios. Y tenemos que entender que es su voluntad. Si tú quieres servirlo a Él, tienes que ponerlo por encima de todo. Pero Él te va a bendecir, Él te va a honrar en el tiempo, Él te va a mostrar cómo caminar en el tiempo, Él te va a apoyar y va a estar contigo en el peor de las soledades. Porque lo estuvo con todos aquellos que fueron obedientes. Y ahí es donde entra la apariencia. Surgió un problema, como Abraham no entendió, Dios provocó un problema, porque acá dice que era grande la tierra que tenía, parece que se escogió la tierra porque acá dice que no podía morar juntos. Y Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El Hijo de Dios. Si tú esperas que el otro, que no es cristiano, tome una decisión, te va a ir muy mal también. Las cosas no pueden suceder en el rol que Dios quiera cuando tú le das terreno, un terreno que Dios no dio. Tú das un derecho a elegir en lugares que Dios no dio ese derecho. Por eso muchas veces vienen las dificultades. ¿Y qué hizo Dios? Provocó un problema para que Abraham tomara una decisión. La tuvo que tomar. Y miren lo que dice. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Pero miren que te lo voy a hacer más sencillo y criollo. Abraham le dijo, Dios nos ha bendecido, yo te he dado una mano, pero tenés que arrancar. Dios me dice que tenés que levantar tu carpita y ya te ayudé mucho. Tenés que agarrar tu carpa y buscá el horizonte que vos quieras. Donde vos quieras irte está bien. Pero miren que fue eso que le dijo. Abraham dijo, ¿y ahora qué hago? Porque fui yo el que lo traje, Señor. Yo no le puedo decir a mi sobrino. Yo no le puedo decir ahora a dónde va a ir. Abraham tomó la decisión que tenía que tomar. Y él sabía que la tenía que tomar. ¿Qué le dijo entonces Abraham en el 8? No haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de qué. Hermano, en una palabra le dijo, tenés que arrancar, Lot. Ya está. Creí que iba a ser de una manera, pero es de otra. Porque Abraham no conocía a Dios, pero ahí lo estaba conociendo. A medida de que tú y yo conozcamos a Dios, Dios nos va a demandar de decisiones. Y a veces no es lindo lo que Dios nos manda, nuestro humanismo. No es lindo decirle a alguien. Yo te lo puedo decir con propiedad, tuve 5 familias viviendo. Y me fue mal con las 5. Aprendí. Y hoy yo te puedo decir que puede venir una familia con niños, chicos, y yo no le puedo permitir estar aquí. Porque no, Dios no me trajo a eso. Seguramente le voy a ayudar. Seguramente le voy a buscar una solución. Pero no la puedo meter en un lugar donde Dios me puso a mí. No puedo hacer una mezcla. Por eso vienen muchas veces los problemas. 5, hermano. 1, 2. No, porque los pastores no ayudan, porque tienen lugar acá. Porque fíjate que no hacen, yo lo voy a hacer. Quise ser más bueno que Dios, hermano. ¿Qué problema que le traje a mi familia? Tenía que pedir permiso a mi propia casa para bañarme. Fui perdiendo terreno, fui perdiendo lugar, ya no tenía autoridad. Tenía que pedir permiso en mi propio lugar donde Dios me trajo. Tuve que pedir permiso. Mi esposa la sometí por querer ser más bueno que Dios. Sometí a mi esposa a aguantar impertinencia, malos tratos. Mis hijos no tenían derecho a mi propia casa. No tenían derecho de disfrutar nada. ¿Por qué? Por la mala decisión que tomé. Pero lo aprendí. Y aplicalo en tu vida. El mundo no va a tener misericordia con vos, pero Dios sí lo va a tener. El día que tú necesites de ellos no van a estar. Porque Dios a ti te puso. Y si tú confías en Dios y tomas las decisiones basadas en los principios morales, éticos y espirituales, Dios va a estar contigo, aunque tú creas estar solo. Y vas a ser sabio y vas a ser sabia. Pero no es fácil ser cristiano. Pero qué lindo es acostarte sabiendo que hiciste lo que debías. Yo muchas veces me he acostado solo. No fue fácil decirle a una persona, te tenés que ir. No fue fácil. Pero sabés el peso que me saqué de arriba. Sabés cómo respiré. Sabés cómo podía estar tranquilo. Si Dios me trajo para predicar, no podía ni orar acá adentro. Hasta el punto que fumaban adentro. Cosas que uno decía, Señor, pero yo lo hice por ti, pero yo no te mandé a hacerlo. Yo te traje para hacer otra cosa diferente. Cuando Dios te da por algo. Pero a veces no dejes que el humanismo te gane porque vas a perder siempre. Le dijo, Lot, te quiero mucho, pero más amo a mi familia y a Dios. Yo no me voy a tirar en contra de Dios, tenés que arrancar, Lot. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Porque vos me dijiste, anda donde quieras. Versículo 9. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. ¿Entendió o no entendió el mensaje, Abraham? ¿Lo entendió o no lo entendió? Si vas para allá, yo quiero ir para acá. No quiero más problemas. Dice el 10, y alzó sus ojos, Lot, y vio toda la llanura del Jordán. Qué tremendo cuando la emoción te gana. Ojo con la apariencia. La apariencia significa cosa que parece, pero no es. El a mí me parece. Dice que Lot miró y dijo, wow, me da la chance, te iba a elegir. Hermano, me das la chance de elegir, me quedo con todo. Si vos le vas a dar la chance a tu familia, seguramente ellos no van a ver como vos. Vas a terminar tú yéndote muchas veces si le dejas de decidir a ellos. ¿Qué hizo Lot? A su apariencia dijo, ¿puedo elegir? Sí, lo que quiera. Dice versículo 13, versículo 10 del capítulo 13, y alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, tenía todo, hermano, a sus ojos. Parecía que era impresionante, dijo, pero esto, yo no me puedo perder esto, dijo Lot. Ojo con las decisiones que tomás basadas en tus apariencias, en lo que tus ojos ven. Es el peor error que muchas veces puedes cometer. No te dejes guiar por tus apariencias ni por tus emociones. Dios te dio un espíritu y también te dio un espíritu de autoridad. Te dio un espíritu de dominio propio. Te dio un espíritu de carácter para vos defender tu capito de lenteja. Vos tenés que defender tu familia y plantarte. Porque Dios te defiende a ti. Cuando tú te plantas, Dios se planta. Pero cuando tú no te plantas, no pretendas que Dios se plante. No pretendas después de tomar una mala decisión que Dios quiera acomodar lo que Él no te mandó. Dice que escogió, pero miren el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Escucha acá. Esto me di cuenta, ayer me di cuenta de esto. Fui una, porque yo siempre leo un capítulo y leo el anterior y leo el otro. Mirá de lo que me di cuenta. Dice el 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Por qué se fue Lot? Porque Abraham se tuvo que plantar y le dijo, sobrino, te amo con todo mi corazón, pero tenés que arrancar. Y mire lo que dice el versículo 14, Génesis 13, 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo le dijo? ¿Después qué? Léelo bien y marcalo. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y no fue lo mismo que le dijo en el 12? ¿Y por qué se trancó? Si en el 12 él ya había recibido la promesa. En el 12 le dijo, tenés que irte, pero solo. Vos, tu esposa, tus hijos. Tus hijos, vos, tu esposa. Vos, tu esposa, tus hijos. Tu esposa, tus hijos, vos. Como vos quieras, pero esta es la orden. se trancó. Cuando Abraham decide romper esa relación, viene nuevamente Dios y le dice: ahora que entendiste, voy a hacer de ti una gran nación. Pero qué tremendo el tema de las apariencias, hermano. Porque fíjense en el versículo 12, Génesis 13, 12. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las tiendas de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero no eran lindas a la apariencia. No nos damos cuenta, hermano, nuestra apariencia muchas veces nos juega un engaño y nos vamos alejando de Dios. Y dice 13: más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Parece que no eran tan lindas esas tierras. Muchas veces decimos: no, me voy a buscar un mejor lugar donde congregarme, porque acá no hay poder. Seguramente por algo van miles y miles la apariencia, pero ¿sabe dónde terminan? En Sodoma. ¿Sabe dónde terminan? En Gomorra. ¿Por qué? Porque van a su parecer. Pero a su parecer no es el parecer de Dios. Dios se mueve en todos lados, dice la palabra. El parecer de Naamán en Segunda de Reyes capítulo 5 dice que era una persona de la alta sociedad, con una economía estable, muy poderoso, pero leproso. El dinero no te va a hacer sano, el dinero no te va a hacer salvo, el dinero no te va a hacer más cristiano, las apariencias no te van a hacer más cristiano. Lo externo no es igual a lo interno. Entonces dijo Naamán: haceme una carta, rey, que voy a ir con cartas. Voy todo leproso, pero voy con cartas. Voy a llevar 5 talentos de plata. ¿Sabes cuánto es un talento? 21.000 gramos. 21 kilos de plata es un talento. ¿Sabes cuánto sería el precio actual de un talento? Hoy, $120.000. Hoy, con ese talento, vos vivís 6 años. Pero el problema que tenía Naamán, que también miraba a la apariencia, y él dijo: iré, ahora me va a recibir el profeta y se va a postrar y me va a decir: Naamán, tú que traes mucho oro y riquezas y trajes. Ni salió el profeta, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Dice que le mandó el criado y le dijo: dice que vayas y te tires en el río Jordán. Jordán, ¿verdad? No lo recuerdo bien ahora, me quedo. Dijo: me voy a tirar en el río Jordán, yo, Naamán, capitán del ejército de Siria. Yo vengo con carta del presidente, yo soy fulano de tal acá. Yo no puedo, ¿cómo voy a venir al 12? Yo tengo que congregarme en lugares más altos, de más estatus. Pero Dios dice que te tires acá en el arroyo lleno de bolsa. ¿No son mejores, dijo Naamán, los ríos de Farfán y Damasco que esto, esta mugre? Y un criado le dijo: Naamán, tranquilízate los nervios, hacele caso al profeta. Yo sé por qué te lo digo, es muy usado este profeta. Dice que fue y la carne era como una carne de niño. Era como una carne de niño. Tu parecer no es el parecer de Dios. Escogió las mejores llanuras, pero terminó cerca de Sodoma y Gomorra. Terminó vendiendo prácticamente por 2 pesos su familia, porque después perdió la esposa. Después las hijas se acostaron con él. La mujer miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. Y allá tenía que andar Abraham de vuelta. ¿A dónde? Salvando a Lot. Otra vez en problema, ¿no? Pero ¿quién lo mandó a Abraham llevarlo? ¿Quién lo mandó? Así somos tú y yo muchas veces, hermano. Dice el Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que a ti te van a parecer que son lindos y derechitos, hermano, hermana. Pero el final es trágico muchas veces si no te dejas tomar por la voluntad de Dios. Dice el Génesis 3, capítulo 6. La apariencia, lo que vos mirás, tiene que ser lo que Dios mira. Si vos no mirás como Dios, seguramente te vas a meter en una dificultad. ¿Y sabés lo triste de esto? Que si fuera así, no sería el problema. Porque yo hasta ahí te diría, si cada uno de nosotros lo que decidimos nos afecta a nosotros en primera persona, no sería tanto el problema. Es un problema personal. El problema es cuando afectamos a mi esposa, a mi esposo, cuando afecto a mis hijos por las decisiones que tomo. Porque seguramente el otro o se termina separando o te dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que querés hacer. Pues la Biblia no dice eso. Ah, bueno, pero si la vamos a mirar así, cuando te conviene la mirás de una manera, pero cuando no te conviene la mirás de otra. Cuando te conviene sos el más legalista, el más estricto, pero cuando no te conviene mucho, cuando es para tu vereda, la mirás de otra manera la Biblia. Tenés que mirarla como es, para el lado de tu esposa y para el lado tuyo. Cuando le toca a un familiar tuyo, los dos la tienen que mirar igual. Y cuando le toca a ella, la tienen que mirar igual. Por eso muchas veces se generan los conflictos. Por eso muchas veces ponemos a nuestra familia a ser esclavo en tu propio hogar, a sufrir. Porque vamos a ser sinceros, hermano, en el fondo de esto, ¿saben qué pasa? Perdemos hasta la integridad misma y de noche tenemos eso adentro. Y nos acostamos, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que soportar esto? Y vemos que no somos libres con la libertad con la que Cristo me hizo libre. Entonces me encuentro con que no importa en el lugar que esté, pero si soy libre, si mi esposo y mi esposa hacen lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, no va a importar lo que diga el otro. El problema es cuando yo, cuando me conviene, torzo la escritura. A veces predicamos la sana doctrina, pero a veces, cuando no nos conviene, la sacamos. No, tenés que dejarla. Y si tiene que venir un hermano a soltarte, recibilo de parte de Dios porque vas a ser bendecido. Aunque el otro esté como esté en la palabra, te va a bendecir a vos. Pero ¿cuántas veces sometemos al otro a la esclavitud? ¿Cuántas veces sometemos al otro a la impertinencia? Porque es Lot. No era el sobrino de Sara. Pues yo no sé lo que iba a hacer Abraham, si fuera el sobrino de Sara. Pero como era el sobrino de Lot, de Abraham, es mi sobrino, Sara. Yo tengo la bendición, yo soy el hombre. No, verdadero sacerdote de Dios y una verdadera esposa de Dios, una esposa, los dos en conjunto tienen que decidir. Muchas veces yo decidí, muchas veces mi esposa me hizo decidir y los dos nos equivocamos y nos trajimos problemas. Pero hoy Dios me da una oportunidad de arrancar de cero. Dios te da una oportunidad de arrancar de cero y defender tu campo y plantarte. Esto no va. ¿Por qué no va? Porque lo dice la palabra. Y si las cosas se dificultan, acá tenés al hermano Javier para que nos sentamos y abramos la Biblia. La Biblia no puede errar. A veces no tenemos al hermano Javier o al hermano Cabo o a la hermana Paola o a la hermana Rosario. Entonces nos sometemos porque no nos queda otra. Pero cuando Dios nos da una familia, también nos da una guía. Y tenemos que abrir los ojos al hermano, porque si no hace lo mismo que el otro, toma decisiones que después traen consecuencias. Pero hoy Dios nos da una oportunidad de comenzar de cero. Lo que estuvo mal, si podés corregirlo y estás a tiempo, corregilo. Pero Dios te llamó a vos y a tu familia. A vos y a tu familia. Donde vos vayas con la gracia y la guía de Dios, no importa. Vas a estar bien. Vas a levantarte bien. Vas a decir, me siento libre. Pero qué triste es muchas veces cuando no tenés ese poder de decisión, cuando a veces querés hacer algo y no podés ya, cuando te arrepentís de las decisiones que tomaste. Por eso es que es importante, hermano, es aplicarla, entenderla en nuestro diario vivir. Y dice Génesis 3:6, dice, y vio la mujer, ¿qué vio? Que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Eso que a ella le parecía agradable. Claro, hermano, muchas veces cuando es mi familia, ¿a quién no le va? A mí me encantaría tener acá toda mi familia, mis hermanos. Pero es agradable ante mis ojos. Pero mi mujer, ¿estará de acuerdo, mis hijos? Que después mi sobrino ande a los cachetazos ahí. ¿Y porque fulano le pegó a mi hermano? ¿Y por qué? Porque voy a hacer esto. No, pero pará. ¿Por qué? Escuchame, ¿por qué va a hacer esto? Pero era el trato, y ahí empiezan los problemas. Ahí está el altercado entre los pastores de Lot y de Abraham. ¿Entienden? Y muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos a veces por no plantarse, porque nos da miedo el plantarnos? Decir, no, me quedo solo. Pero el otro no va a reflexionar. pero vos tenés el respaldo. Pero va a haber un momento en el capaz que te dicen, y bueno, arrancá, mi familia de acá no se va. Yo voy a hacer lo que dice la palabra. En algún momento le abrieron los ojos a las personas, ¿o no? Abraham le dijo, está todo bien, Lot. Incluso le demuestra que después lo va a salvar. Pero ya Abraham tenía su familia, Sara estaba tranquila, Sara tenía el lugar que le correspondía. Él ocupaba el lugar como hombre de Dios solo. No tenía que andar, escuchame, mirá que el pastor aquel se cruzó, me está comiendo el pasto, ¿eh? Oh, pará, que este pedazo es mío, pará. Pará que acá yo quiero hacer una ramada. Está vacío, negra. Claro. Ah, discutí por un pedazo. No, pero escuchame, pero es por 3 días que viene a quedarse. Pobrecito, le está yendo mal. Pero lo instruiste cuando tenías que instruirlo. Le explicaste los valores bíblicos, le dijiste, mirá que la Biblia dice esto. 3 días. 4, 5 años pasaron y ahí empiezan los problemas. ¿Y pero qué? ¿Y cuándo te vas a poner las pilas? ¿Y que te tengo que lavar la ropa? ¿Que te tengo que hacer la comida? Me jodas, papá. Yo hablé con mamá. Y si no, dice, no, mamá, yo hablé con papá. Entonces, ¿podrán ponerse dos de acuerdo en la tierra? Si dos se pusieron de acuerdo, dos, cualquier cosa que pides al Padre la hará. Pero cuán difícil es que dos se pongan de acuerdo en la tierra. Y ahí está el secreto. El acuerdo. Hay respeto, hay amor. Amás a Dios, hacé lo que Dios dice. Porque cuando vos amas a Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se mirará a su mujer. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Es la que Dios te demanda que la cuide, que la ame, que la respete, que estés con ellos, que le des el tiempo a ellos. Y lo otro es secundario. Puede sonar duro, pero es lo que dice la Biblia. Vos te debes a tu esposa y a tus hijos, y vos, mujer, te debes a tu esposo y a tus hijos. Y tenés que honrarlo como dice la Biblia y respetarlo como dice la Biblia. Pero a veces respetamos más a los extraños que a nuestra propia familia. A veces tenemos más tiempo para los extraños. A veces respetamos más a nuestra familia que a nuestra verdadera familia, que es la esposa que nos produce nuestros hijos. Por eso dice, y lo vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cuántas cosas pueden ser agradables a tus ojos, pero arruinás tu familia? ¿Cuántas cosas parece? Vos te imaginás todo, ay, ahora a mis hermanos le predico, mi sobrino. Cada lío con los pastores tenían. Aparte, para que diga acá que había un altercado, Manuel no era pequeño. Ya debería de ser fatigante los problemas. Ahora hubo otro lío más. Se comieron todo el pasto del otro lado. Y ahí venía la mujer de Lot. Pero escuchame, que tu tío tampoco se piense, porque mirá que gracias a nosotros, ¿cuántas veces precisaron y le dimos? ¿O cuántas veces pasó esto? ¿O cuántas veces pasó lo otro? Y allá estaba Sara, calladita, yo me imagino, ¿no? Y bueno, mi señor, si tú dijiste así, así se hará. Y después venía Abraham y le decía, pero Sara, ¿qué pasó? ¿Otro problema? Y bueno, pero ponete de acuerdo contigo mismo, le diría a Sara, porque me decís una cosa, después si te digo algo me decís que no. Si quiero abrir la boca, callate, me decís porque vos estás equivocado, porque vos estás equivocada. Pero los problemas siguen estando. A veces es tiempo, hermano, de plantarse. A veces es tiempo de decir, bueno, soy un cristiano, soy una cristiana. Mirá, quiero hablar contigo. Que hoy sea un tiempo, pero no puede pasar de hoy de sentarte con tu familia. Tenés que meditar, hermano, tenés que meditar. Hay que meditar. Hay que meditar en el camino que estamos. Hay que meditar en las angustias que estamos a veces. Porque está bien que ayudemos a los demás, está bien que oremos, pero tenemos que meditar. Como hombres y como mujeres, teniendo los valores bien plantados, si estamos haciendo las cosas bien, estamos tolerando por ti, Señor, o son malas decisiones. Dice que el árbol que es a tus ojos agradable, tenés que preguntarle al otro. Después vino Adán y comió, pero el que llamó fue a Adán. ¿Dónde estás? Le dijo. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comiese? No, fue la mujer. Cuando vienen los problemas, y bueno, no es mi culpa. Y bueno, ¿qué querés que haga con mi familia? Y bueno, ¿qué querés que haga con mis hijos? Y bueno, ¿qué querés que haga con esto? No podemos lavarnos las manos y decir, bueno, ahora ya está. No, ya está, no. Vamos a buscar la estabilidad en nuestra familia. mi familia necesita una estabilidad y una regla, y se tiene que respetar. Nosotros decidimos no más personas. Entendimos, Señor. Podrán decir después que malos. Mirá qué cristianos que son. Solo uno que es sometido a su propia casa a aguantar cosas que sabe lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Te podría decir que capaz que suene ingrato, pero te lo tengo que decir. Personas que hemos recibido sin nada, que le hemos cocinado para darle el amor de Cristo. Vamos a cocinar. Leo Negra, yo le digo mamá a mi esposa. Algunos me critican, otros, pero bueno, cada cual con su cada cual. Y a mí me encanta cocinar, y hicimos guiso. Y al otro día le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. La gente está mal. Vamos a darle una mano. Cuando agarren su pesito y se recuperen, tiene que seguir su camino. Cocinábamos un día, cocinábamos otro día, otro día, y resulta que eso que parece todo amor y alegría se va, comienza a desgastarte después. Al otro día no había movimiento. Al otro día apareció la persona con una bolsa llena de papas fritas, cosas que no tenía sentido comprarlas, porque si tú estás en una necesidad no puedes aparecer con cosas que son muy caras y que no tienen provecho para tu familia. Entonces cuando yo vi, entendí, dije, bueno, esta persona ya no necesita que le cocinemos, mamá. Vino y me dice, ¿hoy no hay comida? Una familia, No, ¿no cocinaste hoy, Javier? No, porque vi que justamente tenías tus cositas y... Ah, pero me hubieras dicho. No, pero me hubieras dicho, porque me hiciste perder el día. Y yo te tengo que decir lo que tienes que hacer con tu economía. Ya después no tenía paz en mi cocina, porque quería comer con mi esposa y a cada rato. Permiso, y ya los problemas, hermano. Tuve que hacerle una cocina dentro de mi propia casa. Ya se convirtió en algo insoportable la convivencia. Dios no me había mandado, hermano. Hay cosas que Dios no te manda, y exponés a tu familia, haces pedazo a tu familia. Después, ¿y qué te pasa, negra? No me pasa nada, y está hecha pedazo por dentro. ¿Qué te pasa, querido? Nada. Y te odia por dentro, decía, ay, casi, tengo unas ganas de matarte por las malas decisiones que tomamos. Pero ¿cuándo vamos a tomar la mejor decisión de reunirnos como familia, con un lápiz? ¿Qué estamos haciendo mal? Sí, pero vamos a la Biblia a ver qué estamos haciendo mal. ¿Será que lo que estamos pasando no son consecuencias de malas decisiones? ¿Será que no debemos reflexionar? Muchas veces, hermanos, ponemos en riesgo nuestro matrimonio por terceros. Y que ni siquiera aman a Dios, porque si amaran a Dios, por lo menos en el momento malo te van a aconsejar bien. ¿Sabes lo que hacen después? La propia familia, dejala, está pesada, dejalo, esté pesado. Es envidia lo que tiene. No, hermano, le invadiste su territorio por querer hacer algo que Dios no te mandó. Le invadiste su territorio. Después no te podés quejar cuando te dejan, cuando van a buscar otros pastos en la apariencia, por el dolor, por el vacío. Así pasa muchas veces de personas que están solas. ¿Cómo te va? ¿Te puedo ayudar en algo? La persona tiene tanta necesidad de abrirse con alguien que se abre con cualquiera. Porque no son escuchadas en el lugar que Dios te puso para que la escuche a veces. A veces también está bueno cuando nuestra esposa le diga, querida, tenías razón, te pido perdón porque es verdad muchas veces lo que me has dicho, me he equivocado. ¿Sabes cuánto la edifica eso a tu esposa que vos le digas, tenés razón, me equivoqué? Tenés razón, tengo que estar más tiempo con ustedes. No voy a trabajar nada un día, vámonos todo un día para algún lado. Pero a veces no llega nunca, pasan los años, ¿viste? Y a veces tenemos que reflexionar, hermano. Por eso la apariencia, lo que vos veas, muchas veces te puede llevar a un terreno peligroso. Y lo que no ves como bueno, que es decir, no, no te puedo dar esta entrada. Disculpámelo, pero Dios me dijo que me vaya yo nomás. Vos tenés tu economía, tenés cómo hacer las cosas. Yo no puedo, Lot. Me parte el corazón. Pero después te trajiste a Lot y te parte el corazón todos los días un problema con tu cónyuge. Te parte el corazón todos los días con tus hijos. Después no tenés para tus hijos porque le equivocaste y le diste que no tenías que darle. Y no le podemos echar la culpa a Dios. Entonces, ¿cuánto conflicto, hermano, nos ahorraríamos si siguiéramos los consejos? Por eso las decisiones que tomes, hermano, no tomes decisiones bajo crisis hoy. No tomes decisiones, si tu economía está mal, no tomes decisiones apresuradas. Tenés la mejor fuente para buscarte la palabra de Dios y tenés, hermano, donde apoyarte. Todos tenemos problemas. Pero ¿por qué, sabiendo que somos hermanos, nos agregamos más problemas? ¿Qué tenés miedo de demostrar tu debilidad? Y si el otro te va a demostrar la de él. El tema es sostenerte en este tiempo. No estamos para jugar, pero estamos para sostenernos. Estamos para abrirnos los ojos. Porque si no, pasaríamos a ser igual que ellos. ¿Y cuál sería la diferencia como cristianos? No tomes decisiones. Muchas veces las decisiones bajo presión traen consecuencias. Muchas veces viene alguien y dice, me perdí con mi esposa, no tengo dónde ir. Y te mira así. Y te mira el que es más sensible, porque ser sensible no es igual a ser espiritual, Ser sensible no es igual a ser espiritual. ¿Qué hacemos? Mi hermano se perdió, negra. Se perdió con la esposa. No lo podemos dejar tirado, ¿no? Te mira, viste, así como diciendo, otra vez, no te alcanzó todavía. O a veces al revés, o a veces ella y él dice, pero ¿sabes qué pasa? Hay un refrán del mundo que dice, vine por una changa y quedé efectivo. A veces vienen por una changuita y quedan efectivo. Y vos te levantás y dices, gracias Señor por este día, gracias por lo que me diste. Pierdo el ómnibus, no, me estoy bañando. Ah, lo que pasa es que me voy sin bañarme al trabajo. Porque en tu casa, en la hora que vos tenías que ocupar el baño, lo ocupó otro. Después venís medio ahí, me voy a pedir un bañito, no, está fulano bañándose. No tiene otro horario. Entonces vos decís, te vas mordiendo. Y cuando explotás. Después te dicen, mirá que qué cristiana que sos, Mirá, esa es lo espiritual que sos. Y a veces, hermano, esa es cuando el vaso se desbordó. Pero vos no viste el condimento que le pusiste para que desborde. Por eso, varón, en esta tarde yo te aliento a reflexionar sobre tu familia. Muchas veces queremos ver el error del otro, pero ¿no será que nos estamos equivocando también? ¿No será que querés huir a lugares donde parece que tu apariencia está mejor y estás complicándole la vida a tu familia? No tomes decisiones cuando la economía está quebrada. No tiene la culpa tu esposa, ni esposa no tiene la culpa tu esposo si se quedó sin trabajo. No pongas en riesgo tu matrimonio por una economía inestable, porque hay un Dios que va a proveer sobre todo, pero búscalo a Él primero. No pongas en riesgo tu salvación si hay un problema físico y decís, no me congrego más, me separo, porque mira cómo estoy, ya no estoy gordo, estoy gorda, me falta un diente, no hay dentista, no tenés la plata, yo qué sé, hacemos una coleta. Pero a veces nos cerramos en un mundo tan tonto, ¿no? Yo me miraba en el espejo cuando no tenía dientes y me masacraba solo y decía, papá, ¿cuándo voy a...? Nunca voy a poder reírme. Y después dije, pero qué tonto. Todo el tiempo que me perdí, porque le tenía terror al dentista. Y después decía, pinchame dos veces. Me encanta que me pinche, me encantaba ir. No podía, iba con tortas así de regalo del agradecido que estaba. Y la sonrisa, cuando la vi, dije... Fue una mezcla de tristeza y de alegría. Y a veces yo decía, ¿por qué no me senté a hablar? Si era tan fácil evitarme todos estos problemas, todas estas dificultades. Pero a veces no es fácil hablar cuando el otro no quiere entender. Pero hay que hablarlo. No tomes decisiones cuando hay... mirá cómo estoy. Pero el otro te ama igual. Si te eligió antes, es porque te ama. Pero ya después no te amás ni vos ni querés amar a nadie. Tenés que recuperar, dice, aviva el don de fuego que hay en ti. Avívalo, tenés que avivar el don. Tiene que volver ese primer amor en los matrimonios. Tiene que volver ese primer amor en los hijos. Tiene que venir esos abrazos, tiene que venir esos besos de pasión, no de compromiso. Tiene que salir lo podrido para afuera. Tiene que salir. Mirá, estoy re podrido por esto. No aguanto más esta situación. Pero ¿por qué voy a ocultarlo? Dice la palabra. Que si vos venís con el pesito, que ni venga al altar, primero reconciliate. Y reconciliar muchas veces es hablar el dolor. A veces nos engañamos nosotros mismos y queremos dejar ahí abajo de la alfombra la mugre, que nadie la vea. Pero el Señor Jesús, cuando viene a tu casa, Él no es que se hace el tonto. Él dice, ¿cómo te va? Dice, me voy a sentar abajo de la alfombra. No, no, ahí no entre, Señor. Preparé acá, limpié todo esto, pero yo quiero ir abajo de la alfombra. Porque Él sabe dónde está. Él sabe dónde está lo escondido, el dolor. Y nosotros lo escondemos. Y viene y dice, ay, ¿cómo te va, Fe? Y los cumpleaños y todo. Y vos en realidad a veces querés estar solo. Solamente querés estar solo, no sos ni malo ni mala. Querés estar un día solo, solo. No escuchar que te golpea uno o el otro. Decir, pa, vino fulano, vino mengano. Solamente querés estar solo. No dejás de ser ni más malo ni más bueno. Porque tenés tu derecho. Entonces cuando vos arriesgás el derecho del otro, es peligroso. Por eso en un matrimonio de dos, no es de uno. Cuando uno hace algo y al otro no está de acuerdo, afecta al otro. Y el otro después se pone cariñoso y dice, ah, voy a dormir. Pero no sabe por qué. Oh, y ya está. Y no es así, hermano. A veces tomamos malas decisiones. No tomes esas decisiones. No tomes decisiones cuando el matrimonio está medio quebrado. Es porque pasó algo. Tenés que hablarlo. Mirá, yo tengo que hablar contigo. A veces no le hablamos al otro y el otro no sabe. En realidad sabe, pero calcula que, bueno, se le va a pasar. ¿Cómo se te va a pasar algo que no estoy de acuerdo? Van a pasar los años y vas a seguir en el desacuerdo. Por más que el otro quiera justificarte lo que vos hiciste mal, el otro no puede decirte que está bien. Porque todos tenemos una moral, una ética, unos principios. Y vos no podés pasar por el principio de tu esposo o de tu esposa. Por el beneficio de tu familia. Que fue lo que le pasó a Lot. Pasó por encima de Sara, de todo, pero vinieron los altercados y los problemas. No tomes decisiones en la pareja o en el matrimonio cuando hay dificultades. Busca relacionar todo por qué pasó. Por esto es por esto. Así que el altercado dijo Lot, bueno, entendió. Abraham, Lot, tenés que arrancar. Porque después el conflicto me va a venir más grande a mí. Yo no quiero un conflicto más grande. Si te podemos dar una mano, te la voy a dar, sobrino, pero mi familia necesita su espacio. Mis ovejitas necesitan el espacio. Y no importa cuán espacio sea el mío, Dios me lo entregó a mí. Vos tenés que hacer tu espacio como la vida demanda. Hijito, tenés ya, tomá el jabón. No tenés plata, tomá el jabón. Y tomá el cepillo, ya no te cepillo más. Mamá, y escuchame, no hay jabón, pero estás trabajando. Tenés que ser responsable en tu economía. Te lo voy a dar de nuevo, este es el último jabón que te doy. Y esta es la última plata para el boleto. Pero después llegan con barba, después vienen con las novias. Mamá, ¿y si te va a comer? Y uno a veces no se da cuenta. Y eso es lo que vos criaste. Lo criaste vos así. Dejalo que pase hambre, dejalo que se cocine. Él va a aprender, pero ¿cómo va a aprender si no lo dejamos? Entonces vienen los altercados, pero a veces los provocamos nosotros. La mayoría de los problemas, la familia, los provocamos nosotros por las malas decisiones. No tome decisiones en los trabajos. No tome decisión apresurada. A veces Dios está tratando tu carácter. A veces te enojás y exponés a tu familia a una crisis económica por tomar malas decisiones. No agarres trabajos que te sacan de la presencia de Dios. Aunque la apariencia y el sueldo sean buenos, podés terminar en Sodoma y Gomorra. No tengas miedo de plantarte a la verdad y de exponer lo que tenés dentro de tu corazón con tu cónyuge y con tus hijos. Porque el mejor remedio para el corazón es el... ¿Sabes lo que dijo David? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Vos no te das cuenta, pero te envejeces por dentro cuando te callas. Por no decir las cosas. Porque vos decís, pa tener otro problema me callo la boca. Pero es al revés. Sacás lo que tenés y el otro le va a quedar, lo va a reflexionar en algún momento, pero vos lo sacaste. ¿Amén? Y no tomes decisiones basadas en tus sentimientos. Tus sentimientos son sentimientos, fueron creados para sentir, pero tus sentimientos no son los sentimientos de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos. Entonces nunca tomes una decisión basada en tus sentimientos. Tomá una decisión basada en los principios bíblicos. Está bien que la Biblia dice que no lo vamos a hacer. Vos disculpame, es tu hermano o es tu hermana, pero no podemos hacerlo. Ahora, ¿qué hago cuando tomé malas decisiones? ¿Yo estoy siendo víctima o estoy soportando dificultades por malas decisiones? que el Señor te guíe, si la podés revertir, revertila. Si la podés revertir, revertila. Que el Señor te guíe al campo de lenteja que tiene para vos. Abraham tomó la mejor decisión. Por eso es el padre de la fe. Por eso es llamado el padre de la fe. Y andaba de tienda en tienda, pero era su lugar. Recibió la promesa de su hijo. Amén. Recibió la promesa de su hijo. Pudo ver la descendencia en su bendito Isaac. Y cuando Dios lo confrontó y le dijo: bueno, ahora quiero a tu hijo, a tu único. Yo sé que mejor que vos no hay nadie, Señor. Vamos, Isaac. Se habrá terminado el tiempo, Isaac. Te tengo que soltar, no sos mío. Te disfruté en la tierra, pero te tengo que soltar. Esa es una reflexión de que vos tenés que soltar a tus hijos también. Dejalo que crezcan. Dijo: papá, ¿dónde está el carnero? El nenito veía que lo ataba, dijo. Papá, no veo la providencia. Dios proveerá, dijo. Y Dios proveyó. Dios te va a proveer en medio de las peores sequías y dificultades. Pero tenés que ser obediente a Dios. Que Dios trate, hermano, en este tiempo con nuestro carácter. Muchas veces atamos, que no es el caso nuestro, porque no atamos al diablo, porque el diablo no es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y por ende no puede estar en todo lado a la vez. Si yo lo ato, el otro no lo puede atar. Muchas veces reprendemos, muchas veces hacemos ayuno porque se levantó el enemigo, pero es el enemigo, sos vos muchas veces. No hagas tanto ayuno, no ates tanto al diablo, y a veces no te comas tanto la Biblia. Poné por práctica los principios morales, éticos y espirituales de ser un buen esposo y de ser una buena esposa. Sentate con tus hijos, bajá el orgullo, mujer, bajá el orgullo, varón. Dale un abrazo y rompe esa cadena de angustia que hay en tu vida. Rompe toda esa tristeza dialogando, haciéndolo entender al otro que está mal y que el otro te haga entender, pero llegar a un justo acuerdo. Esa es la palabra. Dice que es justo por la fe vivirá, pero a veces no somos justos. Creemos que somos justos y estamos siendo injustos con nuestra familia. Y después clamamos y las cosas no vienen. ¿Por qué? Porque es justo por la fe vivirá. Entonces debemos de ser justos en este tiempo. Y debemos de siempre llevar a la reflexión. Poner una balanza hoy, todas las dificultades que están pasando, y pasarlas por el filtro de la Biblia. Hay cosas que son provocadas por Dios, dale la gloria. Pero si hay cosas que vos provocaste y hoy tenés la oportunidad de salir de ellas, salite. Que no haya más altercados por causa de terceros. Que los altercados que vengan, vengan provocados por Dios o por su palabra. Pero después no podés decirle al Señor: ¿por qué me pasa esto? Él te va a decir: yo te dije en el Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Pero vos no entendiste, te fuiste con Lot. Después creé problemas y dificultades para que entendiera que esa gente se tenía que ir. Por más familiares y amor que le tenga, tenía que salir de tu lugar. Y gracias que entendiste el mensaje. Y una vez que entendiste el mensaje, en el versículo 14 te dije: ahora sí te voy a bendecir, porque fuiste obediente. Ahora sí voy a hacer de ti una gran nación. Ahora te bendeciré, por cuanto fuiste obediente. Poner una balanza, pero no dejes que se pase este día. Tenés que sentarte y dialogar. Tenés que enfrentar tu miedo, tenés que enfrentar tu carácter, tenés que enfrentar tus rencores, y tenés que darle lugar al otro que te escuche, y el otro te tiene que darle lugar a ti de escucharte. Y agarró el lápiz y comenzó a decir: mira, yo esto no estoy de acuerdo. No estuve nunca de acuerdo. Porque la Biblia no puede tener errores. En esto podemos mediar. Pero yo te voy a pedir algo, querido. Y vos, varón, yo te voy a pedir algo, querida. Que a partir de hoy nos pongamos de acuerdo en las decisiones que tomamos. Porque vos no vivís solo y vos no vivís sola. Muchas de las decisiones que vos tomás afectás al otro. Ahora, cuando las decisiones que vos tomes sea para glorificar a Dios, ahí, hermano, nadie te va a poder detener. Pero cuando afectas a tu familia, cuando pones en riesgo la economía de tu familia, cuando pones en riesgo tu matrimonio por dar lugar a terceros, muchas veces después las consecuencias vienen, y muchas familias se han separado por terceros. Muchos de los problemas del matrimonio se enfría por ver cosas injustas. Por eso que en el día de hoy puedas tener la integridad, porque a veces cerramos las manos y adoramos a Dios, pero después, no, yo no me voy a decir nada, porque es en el momento. Después se va este momento de llegar a tu casa. No, es el momento. Hay momentos que son determinantes y cruciales en nuestra vida. Si Abraham no hubiera tomado esta decisión, la historia seguramente hubiera sido otra. Pero él fue sabio que tú y yo podamos ser sabios. Vamos a terminar en Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 3, perdón. Con esto terminamos, hermano. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén. En realidad vamos a leer el 3 completo. Amén. ¿Todos lo tienen? Dice: hijo mío, podemos decir hijo, hija, familia de Dios, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Hay un camino, hermano. Hay un camino, hermano. No está todo perdido. Si tú viniste hoy creyendo de que ya está todo perdido, de que hay cosas que tú no las puedes dar vuelta, de que no se pueden solucionar, se puede solucionar. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando clamamos a la sangre de Jesús, activamos la fe de una manera poderosa. Cuando somos honestos, estamos glorificando a Dios porque estamos activando parte de la imagen, parte del carácter. Cuando podemos expresarnos, y tenemos hoy la gracia de poder expresarnos, por más quebrado que puedan estar las relaciones, por más alejada, porque a veces podemos estar junto con alguien y estar tan lejos como el que está preso, o porque está en unas rejas, eso no significa de que no sea libre. Pero cuántas veces nosotros estamos al lado de alguien y estamos tan lejos en nuestros ideales, en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías, en nuestra fe con Dios. Y eso no puede ser. Debemos reflexionar cada uno de nosotros. Y hay solo una manera: a los pies del Señor Jesús. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria, toda honra. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a tomar siempre las mejores decisiones. Padre, no permita, Señor, que las emociones, no permita, Señor, que los ojos, que la apariencia me hagan tomar decisiones que afecten a mi familia, que afecten mi diario vivir, que afecten mi economía, mi matrimonio, que afecten la relación con mis hijos, Señor. Padre, ayuda a mi cónyuge. Haz una oración por tu cónyuge en esta hora. Si hay cosas que no te has podido poner de acuerdo, haz una oración por él, haz una oración por ella. Comienza a clamar en el reino de los cielos, comienza a interceder, comienza a plantear, comienza a exponer esa causa. Expon tu causa delante de él y dile: Señor, yo necesito la paz en mi hogar, necesito estar libre, necesito estar solo, necesito estar sola. Necesito tener, Señor, ese anhelo que hay en mi corazón de poder disfrutar y gozarme de la familia momentánea que tú me has dado en este tiempo. Pero he notado que las dificultades, que las malas decisiones, Señor, que muchas veces el no tomar el consejo adecuado de ti, nos ha llevado hoy a estar en esta situación, Señor. Y esta situación, Señor, puede ser esa barca en medio de la tormenta y de las dificultades, Señor. Pero muchas veces creo pensar que tú estás durmiendo, Señor. Pero cuando acudo a ti, tú te despiertas y puede ser grande la bonanza. Padre, porque sé que en medio de las peores dificultades tú me tomarás de la mano y me sacarás. Pero necesito ser obediente. Necesito poner por práctica tu palabra, Señor. Porque seguramente muchas veces, Señor, he edificado y muchas veces aún hoy estoy edificando sobre la arena, creyendo, Señor, de que no se va a hundir, Padre. Pero a veces me miento a mí misma, creyendo, Señor, de que edificando sobre la arena va a crear cimiento sólido y firme, cuando en realidad sé que tengo que edificar sobre la roca, y que la roca eres tú, Señor. Y la roca muchas veces demanda ser honesto, ser honesta. La roca demanda tomar decisiones drásticas y determinantes para que un hogar constituido pueda ser un hogar de ejemplo hacia los hijos, Señor, y hacia los familiares. Por eso ayúdanos en este tiempo, Señor, a tomar las mejores decisiones. Y ayúdanos, Señor, a buscar un refugio en ti, Señor. No refugiarme en la noche, no refugiarme en la almohada, no refugiarme en mi mente. Buscar un refugio en ti, buscar la salida en ti. Y si hoy, varón, si hoy, mujer, estás pasando por estas tormentas, si hoy estás pasando por estas angustias de soledades, de las noches, de desvelos, si hay en tu corazón esa impotencia, si hay en tu corazón esa inseguridad, si hay en tu corazón ese deseo de enojo, de malestar, de molestia, expón tu causa delante de Dios. Comienza a romper esas cadenas que atan primeramente tu vida, porque si tú no eres libre, jamás podrás ser libre el otro. Comienza a poner esa causa delante de tu cónyuge, delante de tus hijos. Comienza a establecer el orden que Dios quiere establecer en tu vida, y de seguro te fiará de Jehová de todo tu camino, y Él va a enderezar tu vereda. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, y queremos acudir al único refugio que es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sé que estás cansado, Richard, y has dicho: no puedo más, Señor. ¿Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti? Pero quiero que sepas que al decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee. Esperanza.